mami hasta abajo. Yo sé que tú quieres, mami hasta abajo. Dale para arriba, mami para arriba. Dale hasta abajo, mami hasta abajo. Dale para abajo, mami hasta abajo. Yo sé que tú quieres, mami hasta abajo. Dale para arriba, mami para arriba. No seas tímida, yo sé que te gusta, te gusta, te gusta, te gusta. Yo sé que te gusta, te gusta, te gusta. Yo sé que te gusta, te gusta, te gusta. No seas tímida, yo sé que te gusta, te gusta, te gusta, te gusta. Yo sé que te gusta, te gusta, te gusta. Yo sé que te gusta, te gusta, te gusta. A ella le gusta, a ella le gusta el sex. Y me busca a mí porque yo soy su mejor ex. Yo la doy vuelta y hasta la pongo al revés. Y le hago más de una cosita a la vez. Y le saco el estilo, a ella le gusta el sex. Y me busca a mí porque yo soy su mejor ex. Yo la doy vuelta y hasta la pongo al revés. Y le hago más de una cosita a la vez. Y le saco el estrés. Con los expertos. Quiere chugulum, toma, toma chugulum. Quiere chugulum, toma, toma chugulum. Quiere chugulum, toma, toma chugulum. Quiere chugulum, toma, toma chugulum. Es chugulum, es chugulum. Es chugulum, lum, lum, es chugulum, lum, lum. Toma chugulum, toma, toma chugulum. Quiere chugulum, toma, toma chugulum. Es chugulum pa' la izquierda, va pegadito, va sobando ahí. Y las chicas se voltean para darle por detrás. Si la flaca se voltea, dale duro por detrás. Quiere chugulum, toma, toma chugulum. Quiere chugulum, toma, toma chugulum. Quiere chugulum, toma, toma chugulum. Quiere chugulum, toma, toma chugulum. Es mucho chugulum, es mucho chugulum. Es mucho chugulum. El que no sabe aprende y el que sabe enseña. Por eso pónganse cómodos y aprendan de los que saben.